bonito, cantar un insecto que nadie es perfecto. Su región lo sé, no se acuerda de él. Su sábana roja prefiere una hoja. Fiel muy su escudo, le gusta ir desnudo. Su cesta de liar.